Esa media hora de meditación, estar allí sentados en silencio, que bueno, hacemos los OMS y bueno, ese rato nos llena y nos hace que haya una relación más espiritual entre los dos. De verdad, estamos muy satisfechos y lo recomiendo a los que vivís en pareja. Ahora es enormemente difícil, pero ya cuando le coges ya es la rutina, es cogerle la rutina y entonces ya cada día y es fantástico, de verdad, nos va muy bien. Bien, pues no sé si hay alguna pregunta más. Terminamos con una meditación. La meditación que haremos también será en relación con todo esto. ¿Sí? ¿Parece bien? Pues vamos a hacer la meditación. Las piernas un poco separadas, el pie bien plano en el suelo y las manos sobre los muslos. Esta es la postura egipcia. Y la cintura siempre recogida. Procura mantener siempre esa tónica muscular, ese ahuecar el abdomen. La espalda derecha, bien vertical, corrige, los dos pies se apoyan igual, las nalgas también se apoyan igual. Los hombros iguales también, que no esté un hombro más arriba que el otro, es corrigiendo la postura. El cuello erguido, la barbilla así, natural, mira la barbilla un poco más arriba, así, natural. Bien, luego cerramos los ojos y nos concentramos en la respiración. Respiración lenta, profunda, rítmica. Desconéctate de todo lo demás. Practica ese vairagya, ese desapego. Ahora solamente existe el respirar. Así, con los ojos cerrados, vamos a visualizar un cáliz de oro. ¿Eres capaz? Un cáliz de oro, brillante, brillantísimo. Es un símbolo crístico. Es el símbolo de Budi. Visualízalo rebosante de agua de vida. El agua de vida está tan lleno que rebosa. Es agua de vida que cura enfermedades, que rejuvenece, que da sabiduría, que da amor, que crea unidad, que despierta lo espiritual en el ser humano. Y ahora visualiza esa agua de vida en el cáliz derramándose ampliamente sobre la humanidad, sobre todos los seres, derramándose sobre tus hijos, tu familia, personas conocidas y también desconocidos. Derramando agua de vida sobre todos los seres, desde el cáliz crístico de Budi. Om. Namaste. Shanti.